yo no soy tonto y sé muy bien que ya no me amas. Ahora es muy tarde y no te puedo olvidar. Oh, sé que es difícil, pero ya tienes dueño. Oh, y aunque ganaste es por ti, no voy a llorar. Y por eso ahora quédate y despégate, no te hagas ignorar.